Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos, somos malos. Para otros, no existimos. Pero para una inmensa minoría, estamos aquí. 91.4 de la FM. Contrabanda. Buenas tardes. Comienza un Monte Músicas desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org, los martes de 4 a 6 de la tarde. En sintonía con nuestra radio hermana, la Radio Neta en Valparaíso, Chile, 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a partir de las 8 de la mañana. Y un montón de músicas en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 de la FM. Y con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. Consulten en programación días y horas de la repetición de los programas allí en Granada. Un montón de músicas, selección musical, a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz, @gmail.com, no solo jazz, @gmail.com. Retomamos el tema que comenzamos a tratar el martes pasado, hoy martes 9 de abril de este año 2013. Con motivo de recordar a Jill Scott Heron, mezclamos también la música de Scott Heron con la de los Lax Poets y otra gente más, dentro de un contexto de lo que fue, previo a los años 60, la lucha de la población negra norteamericana por los derechos civiles en los Estados Unidos de Norteamérica, y extrapolábamos aquella lucha, el resultado de aquella lucha, con todavía las luchas pendientes que hay, no solamente en Estados Unidos, sino, digamos, todavía sin resolver en la población afroamericana, sino también que extrapolábamos eso a las luchas en otros países, y hablábamos en primer lugar de la lucha del pueblo mapuche en Chile, saharauis en el norte de África, una ex colonia española, los kurdos en Turquía, Afganistán, en fin, todos esos conflictos que todavía no están resueltos y que, con las condiciones económicas ahora y este neoliberalismo salvaje que está desmontando absolutamente todo y todas las conquistas que se habían logrado realizar en el siglo XX, pues hace que sea aún mucho más difícil de solucionar estos conflictos pendientes que hay. Vamos a retomar algunos elementos de de aquella lucha del pueblo norteamericano, de la población negra norteamericana, y la vamos a seguir matizando con la música de los Lost Boys, de Jill Scott Heron y otras voces más como la de Marvin Gaye, con la cual comenzamos el programa de esta tarde. Un montón de músicas. Hey, what's up, man? Brother, what's up? This is a hey, big party, man. Yeah, brother, like dig it. Stop it. Right on. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Hey, father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can't see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Right on. Right on. Eso era Marvin Gaye y su What's Going On. Un montón de músicas. Lucha por los derechos civiles de la población negra en los Estados Unidos. Hay que desmontar el mito de que Estados Unidos es el país de la libertad y el paladín de la democracia, lo cual les justifica a ellos las intervenciones que hacen militares y políticas en el resto del mundo para justamente imponer su sentido de la democracia y imponer también todo lo que va detrás, que es su inmenso poderío económico. Continuamos con el tema de la semana pasada. En la primera parte del siglo XIX, de Tocqueville escribió tomos, desde entonces famosos, en que presentó a Estados Unidos como una sociedad modelo. Tal sociedad, dijo, con sus amplias oportunidades para el enriquecimiento del individuo y su gran y próspera y estable clase media, será muy resistente a la revolución. Pero, advirtió, si la revolución llegara a Estados Unidos algún día, se daría en conexión con el pueblo negro. Hoy, más de 150 años después de que Tocqueville escribió eso, las masas negras todavía están esclavizadas, pero esa esclavitud tiene nuevas manifestaciones, y las masas negras también se encuentran en una posición diferente. Ahora están concentradas en los centros urbanos estratégicos de Estados Unidos y en los sectores más explotados de la clase obrera, sin ningún interés en defender el sistema y conservar el orden actual. Comparten esta posición con millones de proletarios de otras nacionalidades oprimidas. En pocas palabras, estas víctimas especiales del imperialismo estadounidense están en una posición formidablemente poderosa para jugar un papel decisivo en hacer de que la advertencia de Tocqueville se haga realidad, con consecuencias históricas mundiales que sobrepasan cualquier cosa que de Tocqueville se hubiera imaginado. Esto es un extracto de Balas, de los escritos y discursos y entrevistas de Bob Avakian, un presidente de un partido político en los Estados Unidos de Norteamérica. La lucha de liberación negra, de veras, que resultó de veras de los años 60 y lo que no, ¿sí? Lo que resultó y lo que no. La masa contestaron esta pregunta indubitativamente. El pueblo se rebeló en cientos de ciudades estadounidenses y la posición revolucionaria de dirigentes como Malcolm X y de fuerzas como el Partido Pantera Negra resonaban con millones en las calles y en las universidades de Estados Unidos. Muchas cosas alimentaban esto, como la situación internacional, que como se señaló, se caracterizó por un gran auge de luchas de liberación nacional y en aquella época, bueno, estamos en los años 60, de una China socialista bajo la dirección de Mao, que tuvo bastante incidencia en los movimientos de izquierda, pequeños, pero movimientos de izquierda, en los Estados Unidos. Con los martillazos de este poderoso levantamiento contra los muros del orden social, cayeron algunas barreras al pueblo negro. Algunos afroamericanos recibieron oportunidades de estudiar en la universidad y tener carreras profesionales, y se ampliaron los programas sociales como el welfare, ayuda pública, que es justamente lo que ahora se está desmantelando, las clínicas y los programas de educación preescolar, que también se está desmontando, y no solamente en los Estados Unidos, sino lo estamos viendo aquí en Europa, y también se quiere implantar, se está intentando de implantar también en Latinoamérica. Aumentaron las erogaciones gubernamentales para programas de capacitación y trabajos que contratarían, fíjense el condicional, contratarían a personal negro. Se aflojó cierta discriminación en materia de créditos para vivienda de pequeñas empresas. En su mayor parte se dio esto en la forma de pequeñas concesiones, lo que no solo empezaba a cerrar las verdaderas cicatrices de cientos de años de opresión terrible, sino que la discriminación continuaba en todas esas arenas. No obstante, estos avances en aquella época fueron importantes. Fueron de todas maneras una operación, se vio después, de maquillaje, porque en realidad no tenían los políticos ningún ni la gente, los poderes económicos que estaban y que están detrás de los partidos políticos, no tenían ningún interés realmente en solucionar ese problema acuciante de la población negra norteamericana. Un montón de músicas. She spit it's nothing but a damn old drink. Spit on. They say I'm different cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning after slop the hogs and they begin off humping the Jolly Hooker. Moonshine to Baby King and Jimmy Ray. Rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pop. Talk about it, talk about it. I'm talking about Lightning Hopkins. Davis, they say I'm different. Betty Davis. De aún más importante que estas concesiones particulares, en cierto sentido, fueron los elementos intangibles. La conciencia, no solo de los afroamericanos, sino de otras minorías y de muchos millones de blancos, también cambió radicalmente en aquella época, década de los 60. La gente cuestionaba fuertemente las mentiras que por décadas se habían enseñado en las escuelas estadounidenses y que se habían inculcado en la cultura por medio de obras como Lo que el viento se llevó y El nacimiento de una nación. Se empezó a desenterrar y poner sobre el tapete la verdadera historia de la esclavitud, de la guerra de secesión, de la reconstrucción y de todo el periodo de el siglo XX. Los años 60 mostraron que un movimiento que tenía al pueblo negro como su base más sólida de apoyo y la lucha por su emancipación como su punta de lanza, y que trazaba las conexiones a otras barbaridades del sistema y otras luchas contra ese sistema, también podría inspirar y atraer a personas de otras nacionalidades oprimidas en Estados Unidos, estudiantes de todas las nacionalidades, y luego extenderse también a las mujeres, a los proletarios blancos, a los blancos pobres, a los soldados y más allá, aún todavía de estos grupos sociales. Las personas de muchos sectores sociales empezaron a verlo todo acerca de esta sociedad desde una nueva perspectiva, pues de repente se les cayeron las anteojeras y no les gustó lo que veían y decidieron cuestionarlo y luchar contra él. En otras palabras, los años 60 mostraron que cuando las masas se levantaron en rebelión contra el orden establecido, cuando eso fusionó con una política que denunciaba al sistema como el problema, y cuando un sector creciente de ese movimiento se vinculaba con el movimiento revolucionario mundial y aprendía de él, pues cuando ocurrió todo eso, era posible cambiar radicalmente la polarización política de la sociedad. Lo que casi no se pudo imaginar en aquella época, de repente, que se iba a convertir en una posibilidad concreta para el mañana, lo que exigía la acción inmediata, en el hoy que se vivía. Algunos de estos mismos fenómenos en microcosmos también ocurrieron durante la rebelión de Los Ángeles de 1992, sobre la absolución de los policías quienes aporrearon a Rodney King. Aunque la chispa inicial vino de las masas negras, importantes cantidades de latinos y blancos, especialmente de la juventud, o se unieron con la rebelión o la apoyaban políticamente. Y muchísimas personas se vieron atraídas, al menos por un tiempo, a la vida política y a algunos puntos de vista político mucho más radical e incluso revolucionario. Into death. And you, Malcolm, are a part of me. I ride on rough waves of your words. I emit sounds, mold, murder, spit, shape, create. Titulado Soul. A continuación, Today is a Killer. I often sit and stare at the sea, dream, dream at the sea, and hope. And wish, and lately I listen to the wind. I often sit and stare at the sea, dancing, the beautiful dance, but these moments never seem to last too long. Cause after the singing, dancing wind, after the hope and dreams and wishes, after you and me in a stolen moment of happiness, after a glimpse, the time. Moving in effortless rhythm comes the stark reality of today. Today comes, grinning his fiendish, all-knowing grin. Today, his ugly face pressed firmly against mine. Today, staring at me with lifeless eyes. Today, washing away all memories of yesterday's sea. Destroying find hope and dream, questions, wishes. Today, today, today, today, today is a killer. Today is a killer. The Last Poets, del disco Right On. Los años 60 también mostraron dramáticamente que los gobernantes de este sistema, con todo su poder y vileza, no son, no eran todopoderosos. No cuando aquellos a los que dominan, se levantan y se rebelan cientos de miles y luego millones de ellos. Ante los fuertes desafíos y golpes de la guerra de Vietnam y la lucha en su propio territorio nacional, en estos gobernantes reinó un fuerte tumulto. Y se prendieron batallas agudas en sus filas que dieron más oxígeno para un auge de rebelión desde abajo. En muchos sentidos, la clase dominante se vio a la defensiva política e incluso perdió su legitimidad a los ojos de millones de personas. Y esto también lo podemos poner en el contexto actual, donde los políticos, y en su mayoría, en todos los países, en Europa especialmente, pero yo creo que esto es generalizado, a los ojos de la gente, de los ciudadanos, han perdido absolutamente gran parte, por no decir toda, la legitimidad o la poca legitimidad que pudieron tener en el pasado. Todo ese auge de lucha dentro de Estados Unidos también tenía un enorme efecto internacionalmente. Dejó al desnudo las falsas pretensiones de Estados Unidos sobre su sociedad libre y dio inspiración a las masas de países por todo el mundo. Aunque esta maravillosa lucha hizo caer algunas barreras a la igualdad formal, y aunque los gobernantes tuvieron ante sí desafíos importantes y se sacudió al sistema hasta sus cimientos, el pueblo no pudo hacer la revolución. Aquí cabe recalcar algo importante. La revolución no es solamente una palabra chida que significa mucho cambio. Tiene un sentido muy específico. Significa que el pueblo derroca al sistema y les priva a los gobernantes de su poder político y como esencia de ese poder, de la capacidad de lanzar ejércitos y policías contra el pueblo. Además, significa que se haya establecido un nuevo poder, con nuevos objetivos y metas, y los medios de hacer cumplir esos objetivos y metas. Efectivamente, se dio un movimiento revolucionario en los años 60, que tuvo sus coletazos hasta comienzos de los años 70. Y eso lo pudimos ver especialmente en Chile, con la Unidad Popular, 1970-1973. Y todos sabemos cómo terminó y cómo sigue el proceso político en Chile. Y eso es algo de un significado monumental. El hecho que se haya dado un movimiento revolucionario en los años 60. Se dio un movimiento, pero no había una revolución. Y eso también tiene un significado monumental para entender lo que sucedió, lo que no, y lo que aún ha de suceder, porque esa revolución aún está pendiente. Digging for roots in the shadows. There's no dying of hunger stare in eyes of Chief Executive Officer of Petroleum. Somebody else is sinking into spring freeze of the soil. Somebody else is evaporating in dry winds of the famine. There's no severe drought in mouth of Senior Vice President of Funding Services. Military contractor is sitting in heat over disappearing lake. No river is drying up in kidneys of a minister of defense. Under

globalización de capital que le siguió, entre otras cosas, esto aceleró el destierro de cientos de millones de campesinos obligados a trasladarse a las ciudades del tercer mundo, así como a los países imperialistas, como fuente de mano de obra barata. La decisión estratégica, tercer punto, la decisión estratégica de Estados Unidos de lanzar la guerra contra el terror, entre comillas, ¿eh? La guerra contra el terror. Porque claro, después de la caída de la Unión Soviética, que era un poco el elemento que canalizaba, ¿no? La mirada hacia el exterior para que la gente no mirara hacia los problemas internos, desaparece de la política internacional. Y surge, todos sabemos, los medios por los cuales esto se crea. Y a lo que me refiero es al terrorismo internacional, pero al terrorismo islámico, el mal llamado terrorismo islámico, que viene a sustituir al cuidado que vienen los rusos. La guerra contra el terror, la cual es de hecho una guerra por construir un imperio indisputable sin rival y que alista y desata las fuerzas más retrógradas y reaccionarias de la sociedad como base. Todos estos sucesos han sido un factor decisivo que determinará el contexto en que la clase dominante estadounidense ha tomado medidas para identificar lo que aún no se ha resuelto: el papel de los negros en la sociedad tras el gran auge del levantamiento de los años 60, el que, como hemos analizado, sacudió a este sistema y a su clase dominante hasta los cimientos, pero no pudo traer un cambio fundamental mediante una revolución. Al cierre de los años 60, apenas se habían dado concesiones cuando empezaron a arrebatarlas en cada esfera. La clase dominante puso a Nixon en la presidencia y este llevó a cabo tácticas duales. Por un lado, se declaró a favor del poder negro y apoyó a algunos negocios negros con el propósito de pacificar a un sector de la clase media. Pero su táctica abrumadoramente principal fue la represión. Usó el puñal más afilado contra el partido de los Panteras Negras. Levantaron acusaciones falsas y encarcelaron a cientos de sus miembros, entre ellos líderes importantes, y asesinaron como mínimo a 20 de ellos, entre líderes como Fred Hampton y George Jackson. Pero el régimen de Nixon también reprimió brutalmente a otros sectores rebeldes de la sociedad, tal como ilustraron los asesinatos de estudiantes en lucha contra la guerra en la Universidad de Kent State y en la Universidad Estatal de Jackson en Mississippi, que es una universidad fundamentalmente de estudiantes negros. Nixon también desarrolló la estrategia sureña del Partido Republicano, la cual manifiestamente rindió culto al racismo de los impenitentes blancos sureños reaccionarios y les dio a ellos y a otras fuerzas reaccionarias legitimidad e iniciativa. Mientras tanto, el Partido Demócrata se empeñó en traer a un gran sector de los activistas negros de los años 60 a la arena política y a la arena electoral. Ambos partidos se empeñaron en desarrollar testaferros, caras negras en altos puestos, que se decían negociadores entre las masas y las autoridades, pero de hecho refrenaron la capacidad de resistir del pueblo por medio de dirigentes falsos y mentiras. I'd like to do a thing that was written down on the sheet of paper that I didn't go into. It's called evolution. And in the middle of this poem called Evolution, we're going to interject something called flashback. Yeah. In 1600, I was a darky. Until 1865, a slave. In 1900, I was a nigger. Or at least that was my name. In 1960, I was a Negro. And then Brother Malcolm came along. And then some nigger shot Malcolm down. But the bitter truth lives on. Martin is dead. With Martin as our leader, we prayed and marched and marched and prayed. Things were changing, things were getting better, but things were not together. With Malcolm as our leader, we learned and thought we had learned. Things were better, things were changing, but things were not together. And now it is your turn. We are tired of praying and marching and thinking and learning. Brothers want to start cutting and shooting and stealing and burning. You are 300 years ahead in equality. But next summer may be too late to look back. In 1600, I was a darky. And until 1865, a slave. In 1900, I was a nigger. Or at least that was my name. In 1960, I was a Negro. And then Malcolm came along. Yes, but some nigger shot Malcolm down. Though the bitter truth lives on. Well, now I am a black man. And though I still go second class, whereas once I wanted the white man's love, now he can kiss my ass. Gil Scott-Heron. Aquí nos lo decía claramente en este tema Evolution and Flashback del álbum Small Talk at 125th and Lennox. Las mentiras, el levantamiento de los años 60 presentó de nuevo y poderosamente un claro desafío a la clase dominante: eliminar la supremacía blanca e integrar al pueblo negro en la sociedad en pie de igualdad. Otra vez, eso no se hizo. De nuevo, se traicionó la promesa de la igualdad, tal como lo fue tras la guerra de secesión. Y de nuevo obraron dos factores: las necesidades del capital, que siguió sacando provecho de la discriminación y la ghettoización racista de millones de afroamericanos, y la necesidad de los capitalistas de no trastocar y de hecho reafirmar y reforzar con creces el aglutinador social de la supremacía blanca, o sea, las formas en que esa mentira de clase superior constituía una parte tan integral de la manera de entender lo que quiere decir ser americano para tantas personas. Eso fue importante para la clase dominante, especialmente al entrar en un periodo volátil en que Estados Unidos acababa de perder en Vietnam y confrontado a desafíos potencialmente mucho más grandes en el exterior. Mientras tanto, superaban cambios importantes en cómo insertar a los negros en las relaciones económicas de la sociedad. La búsqueda de las mayores ganancias posibles, junto con la mayor capacidad de invertir capital por todo el globo, resultaron en la pérdida de muchos puestos de trabajos industriales en los centros urbanos de los Estados Unidos, cosa que ahora, de otra forma, y conservando, digamos, las distancias en el tiempo, está ocurriendo ahora aquí en Europa con la desmovilización de las empresas que antes iban desde los países, digamos, productores potentes como Alemania, Francia, que ponían sus fábricas en países donde la mano de obra es más barato, como ocurría con Portugal y España hasta hace muy poco tiempo, pero con la abertura de esta farsa que se llama Unión Europea, ahora hay países donde la mano de obra países recién incorporados a la Unión Europea, donde la mano de obra es más barata, y han desmovilizado las fábricas hacia esos países, dejando aquí, obviamente, a la gente en el paro. Pues esto ya es una cosa que se había hecho en los Estados Unidos, porque esta capacidad, esta mayor capacidad de invertir capital por todo el globo, resultó en la pérdida de muchos puestos de trabajos industriales en los centros urbanos de Estados Unidos. Se trasladaron a algunos trabajos a los suburbios, a donde los capitalistas se llevaron sus instalaciones, en parte para dejar a los afroamericanos fuera de la fuerza de trabajo, puesto que los consideraban demasiado rebeldes, y algunos puestos a otros países. Entre 1967 y 1897, 20 años, cuatro ciudades, Filadelfia, Chicago, New York y Detroit, perdieron más de un millón de fábricas dedicadas a la manufactura. Y desde entonces, esta tendencia solo ha acelerado. Al mismo tiempo, las transformaciones radicales y el saqueo de las economías del tercer mundo obligaron a nuevos trabajadores a ir a Estados Unidos y a otros países imperialistas. Tenemos el caso, hasta hace poco, porque ahora se ha revertido el proceso, de gente de la zona subsahariana, aparte de gente de Marruecos y Algeria, que venían a España o pasaban por España camino de Francia buscando nuevas oportunidades económicas. Se calcula que más de 15 millones de estos trabajadores en Estados Unidos no tienen papeles legales, posiblemente mucho más, y por lo tanto viven a la merced de la clase dominante capitalista. Desde los años 50, el pueblo negro ha constituido un sector desproporcionado del ejército de reserva de desempleados. A veces tiene trabajo, a veces no. A menudo se ven forzados a dedicarse al trapicheo, al chanchullo, para poder subsistir. Hoy este fenómeno se ha extendido e intensificado a un nivel completamente nuevo. Y si estamos hablando de estos coletazos del proceso posterior a los años 60 en los Estados Unidos, eso lo estamos viendo ahora en Europa. Lo estamos viendo ahora en Europa. Thank you. That's called The Vulture. Had a poem here somewhere called Enough that I'd like to do, because every once in a while a brother gets shot somewhere for no reason. A brother gets his head kicked in for no reason. And you wonder just exactly what in the hell is enough. And that's what this poem is about. It was not enough that we were bought and brought to this home of the slave, locked in the bowels of a floating shithouse, watching those we loved eaten away by plague and insanity, flesh falling like strips of bark from a termite-infested tree, bones rotting, turning first to brittle ivory, then to resin. That was not enough. It was not enough that we were chained by leg irons, black on black in black with a piss-stained wall, forced to heed nature's call through and inside the tatters of rags that strangled our privates. And evidently years of slavery did not appease your need to be superior to something, like a crazed lion hung up on being the king of his corner of the cage. Backs bent under the weight of being everything and having nothing. Minds too, like boomerangs curving back into themselves, kicked and carved by the face-straining smiles that saved my life. That was not enough. Somehow I cannot believe that it will be enough for me to melt with you and integrate without the thoughts of rape and murder. I cannot conceive of peace on earth until I have given you a piece of lead or pipe to end your worthless motherfucking existence. Imagine your nightmares of my sneaking into a veiled or satin bedroom and attacking your daughter, wife, and mother at once, ripping open their bowels sexually like a wishbone. Imagine that and magnify it a million times when you realize that the blinders have been stripped from my eyes and I realize that slavery was no smiling, happy fizzies party. Your ancestors raped my foremothers, and I will not forget. I will not forget at Yale or Harvard or Princeton or in hell, because you are on my mind. I see you every time my woman walks down the street with her ass on her shoulders. I see you every time I look in the mirror and think of the times I used to pat myself on the back for not being too black after all. I think of you morning, noon, and night, and I wonder just exactly what in hell is enough. Every time I see a rope or a gun, I remember. And to top it all off, you ain't through yet. Over 50 you have killed in Mississippi since 1963. That doesn't even begin to begin all of those you have maimed, hit and run over, blinded, poisoned, starved, or castrated. I hope you do not think that a vote for John Kennedy took you off my shit list. Because in the street there will only be black and white. There will be no Democrats, Republicans, liberals, conservatives, moderates, or any of the rest of that shit you have used to make me forget to hate. There ain't no enough. There ain't no surrender. There is only plot and plan, move and groove, kill. There is no promised land. There is only the promise. The promise is my vow that until we have been nerve gassed, shot down and murdered, or done some of the same ourselves, look over your shoulder, motherfucker, I am coming. Gil Scott Heron. Gil Scott Heron. Enough. Suficiente. Pero los políticos no tenían suficiente, porque recién la cosa estaba levantando vuelo. Tres puntos importantes entran ya de lleno en el conflicto. La guerra contra las drogas, intentaré explicarlo, pero es algo que también, se utilizó en otros países como forma de contaminar, intoxicar a los grupos, especialmente gente joven con inquietudes revolucionarias. El desmantelamiento del sistema de bienestar y el apuntalamiento de la religión. Desmantelamiento del sistema de bienestar y apuntalamiento de la religión. En 1969, Haldeman, el ayudante principal de Nixon, escribió en su diario: El presidente Nixon recalcó que hay que reconocer el hecho de que el problema global realmente son los negros. La clave es crear un sistema que reconozca esto mientras que dé la apariencia de no reconocerlo. De ahí, de este concepto, nació la guerra contra las drogas. Nixon lanzó esta guerra contra las drogas, pero Reagan, quien entró en la presidencia en 1980, la llevó a un nivel completamente nuevo. Representó una decisión estratégica de la clase dominante de mantener a la juventud negra de los centros urbanos en los barrios y guetos desolados y súper segregados, sin trabajo y con severos recortes de recursos para educación y salud. Incluso en el caso de las pocas fábricas que quedaron, la discriminación aumentó a medida que los patrones buscaban evitar el desafío de los jóvenes negros que, en las palabras de Bob Avakian, no fueron suficientemente dóciles para la explotación capitalista. En lugar de ofrecer una educación mejor y la promesa de nuevas oportunidades para esta juventud, dejaron que las drogas inundaran los centros urbanos con la complicidad de la CIA y canalizaron a muchos jóvenes de los centros urbanos al tráfico de drogas, donde estarían vulnerables al hostigamiento incesante, arrestos, encarcelamiento y marginación social. La tasa de encarcelamiento disparó dramáticamente, se disparó dramáticamente al extremo de que rebotarse entre la dura vida de la calle y la vida aún más dura de la prisión llegó a ser el modo de vida dominante de muchas comunidades y de oprimidos de los centros urbanos. Una vida de encierros. A partir de ese momento y de manera continua y cada vez más intensificada hasta hoy, cuando quiera que se anuncien ofertas de trabajo en una ciudad grande, la gente hará colas de muchas cuadras para tener la mera oportunidad de presentar una solicitud de trabajo. Pero las más de las veces, y en algunas regiones, para la mayoría de la gente hay poco remedio, salvo la economía ilegal. De ahí el código de la calle echó raíces mucho más profundas, es decir, las reglas de la supervivencia, resultado de competencias tiburonescas de la economía ilegal y la consiguiente violencia horrorosa de negro contra negro y entre los jóvenes negros y latinos que los comentaristas de los grandes medios de la burguesía deploran o que fingen deplorar, establecieron el marco para la juventud de los centros urbanos en general. La burguesía lanzó una campaña increíble de satanización contra la juventud negra en particular. Hasta inventó una categoría de superpredadores salvajes para justificar la masiva ola de criminalización. Durante este mismo periodo, la burguesía lanzó una feroz campaña de satanización y humillación contra las mujeres negras que recibían welfare. Que recibían prestaciones sociales. Estos bravucones racistas no tenían límites en sus insultos. Para 1996, el liberal Bill Clinton había firmado un proyecto de ley que les negó asistencia social a millones de personas, especialmente mujeres, y empujó a millones de mujeres al mercado de trabajo de salario mínimo, a menudo en fábricas de asistencia medio de asistencia médica o comercio minorista de muy bajo pago y obligó a mucha gente a dedicarse a trapicheos, chanchullos y acciones de desesperación como la prostitución para sustituir y dar de comer a sus hijos. Según cualquier cálculo, fue un cambio social masivo, un cambio que no se reportó ni se valoró como corresponde. Get me. to see. Ghetto Prince is my thing. Making love's how I swing. I'm your pusher man. Curtis Mayfield, The Pusher Man, el camello. ¿Quieres cocaína? ¿Quieres un poco de hierba? Será el papel del Pusher Man, del camello. Hasta el sector de el pueblo afroamericano que logró salir del gueto y encontrar trabajo de mejor pago durante las últimas décadas lleva una vida de incertidumbre y peligro. La discriminación en cada esfera, crédito, asistencia médica, educación, etc., sigue, así como los casos de negros de mejor posición económica, la cual mata a la policía por ser negro al volante, o que constantemente corren el peligro de tal suerte. Junto con eso, y de manera muy consciente, como parte de esta contraofensiva reaccionaria de la clase dominante, se ha resucitado la iglesia negra y los sentimientos religiosos en el seno del pueblo negro. La influencia de la religión, de hecho, entró en un importante reflujo a finales de los años 60, cuando mucha gente alzó la frente para luchar por la revolución y, al hacerlo, luchó por determinar de manera racional cómo funcionaba el mundo y cómo cambiarlo. Pero a partir de ese reflujo de la lucha revolucionaria, al fin de esa década, mucha gente expresaba muchos sentimientos de desorientación y desesperanza. Las fuerzas religiosas se apresuraron a llenar el vacío con un chorro de ideas erróneas, objetivamente dañinas y en algunos casos abiertamente reaccionarias y mortales. Culparse a sí mismo por ser oprimido por este sistema, creer que el capitalismo es la salida de una locura causada por el capitalismo, fortalecer la dominación de hombres sobre mujeres, el reemplazo con los cuentos y mitos de la Biblia a los hechos de la ciencia, incluida la evolución, y en general propagar la idea de que la gente no puede conocer el mundo y, por ende, de verdad no puede ponerse a cambiarlo radicalmente y, por ende, tiene que dejarlo todo en manos del Señor. Todas estas ideas han confundido, engañado y desmoralizado en serio a la gente. El que provengan de Crawford Dollar, T.D. Jakes o Louis Farrakhan, cuya pose militante esconde una clase de nacionalismo profundamente conservador y en muchos sentidos abiertamente reaccionario. Hoy, tal como en los tiempos de la esclavitud, la clase dominante apuntala a la iglesia como la principal institución de la comunidad negra. los dineros del gobierno que antes se dedicaron a la educación pública y al arte comunitario, ahora se canalizan por medio de los predicadores que se alinean con el gobierno y con el movimiento fascista cristiano que Bush alentó. En ningún lugar se manifiesta esto más que en las prisiones. La lucha de los años 60 prendió en los presos una sed de conocimiento y la verdad. Y estos lucharon por el derecho a tomar cursos universitarios y por tener acceso a la literatura, aunque estaban presos. Y ganaron estos derechos. Hoy están suprimiendo y eliminando cada vez más estas concesiones, mientras que los ministerios religiosos para los presos tienen la cancha libre para envenenar la mente de literalmente millones de jóvenes negros que el sistema mete en esos lugares infernales en que cada vez mayores cantidades de personas están cumpliendo sentencias largas en cualquier momento dado en condiciones carcelarias degradantes. Mientras alguna gente religiosa y clérigos se oponen a la atrocidad y los crímenes de este sistema y a importantes aspectos de la opresión del pueblo negro y de otros, y es posible unirlos en lucha contra todo eso, tiene que haber lucha y debate sobre el verdadero carácter del problema y de la solución, y la concepción del mundo y el método que sean necesarios para obtener la emancipación completa y el verdadero papel de religión en todo eso. La religión en general y en particular en el periodo reciente desvía a la gente de la búsqueda de la verdad, de las causas y la dinámica de la situación como es y la posibilidad de cambiar la situación en este mundo concreto. Un montón de músicas. A junkie walking through the twilight. I'm on my way home. I left 3 days ago, but no one seems to know I'm gone. Home is where the hatred is. Home is filled with pain. And it may not be such a bad idea if I never went home again. Stand as far away from me as you can and ask me why. Beats. Close your eyes and watch me die. You keep saying kick it, quit it, Lord, but did you ever try to turn your sick soul inside out so that the world can watch you die? It's where I live inside, white powder dreams. Home was once an empty vacuum that's filled now with my silent screams. Home is where the needle marks try to heal my broken heart. It might not if I never went home again. Stand as far away from me as you can and ask me why. Hang on to your rosary beads, close your eyes, watch me die. You keep saying kick it, quit it, Lord, but did you ever try to turn your sick soul inside out so that the world, but that the world can watch you die, can watch you die, watch you die, watch you die. You say kick it, you keep saying quit it. Esther Phillips. Home is where the hatred is. El hogar es donde el odio está. Un tema de Jill Scott Heron. Home is where the hatred is. La religión. Aunque las versiones progresistas de la religión animen a la gente a resistir la opresión o aspectos específicos de la opresión, no obstante, promueve la idea de que, en lo fundamental, la propia gente no puede cambiar la situación buscando conscientemente y llegando a conocer qué es el problema, cuál es la causa concreta de la situación de la gente y de dónde origina la opresión. Y librando una decidida lucha sobre la base de esa conciencia, sino al contrario, a lo sumo, deberían dejar las cosas en manos de Dios y confiar que este Dios inexistente les dé el valor y la fuerza para perseverar. A otro nivel, la situación se empeora, pues existen puntos de vista religiosos reaccionarios que defienden abiertamente a este sistema y los pilares principales de sus relaciones opresivas. Postracial. Por favor. Todos tenemos que reconocer francamente lo que realmente ha pasado en las últimas décadas. La esperanza y el optimismo de los años 60, basados en el verdadero potencial que se puede ver cuando la gente se levanta, lucha y empieza a buscar una alternativa radical a este sistema monstruoso, se han convertido en desesperación ante décadas de traición y brutal represión por parte de estos gobernantes, décadas de sufrimiento innecesario y desperdicio imperdonable de potencial humano. Hoy, la situación es aún más peligrosa. Un ejemplo descarnado. Existe la clara posibilidad, y ya hay claras tendencias y sucesos, en la dirección de una nueva era de neoesclavitud, en que la población carcelaria, predominantemente de negros, trabaje por céntimos al día para generar ganancias para los capitalistas o para reducir los costos del Estado. En la clase dominante, algunos ofrecen sugerencias de políticas con insinuaciones genocidas. Por ejemplo, el prominente republicano y fascista cristiano fundamentalista Pat Robertson, quien ha recomendado ejecutar no solo a personas condenadas por homicidio, sino a personas que cometan crímenes que manchen la sociedad. En otras palabras, se están presentando un problema y una posibilidad de otra traición a una escala aún más horrorosa. Get out of the ghetto blues. I know you think you're cool. Lord, if they bus your kids to school, I know you think you're cool just 'cause they bus your kids to school. But you ain't got a thing to lose. You just got to get out of the ghetto blues. Thank you. If you're getting two welfare checks, you done told me you think you're cool because you're getting two welfare checks. They catch you just trying to fight that get out of the ghetto blues. What it is, what it is. Get you in the wash, and Lord knows he'll catch you in the rinse. I know you think you're cool just cause you shooting that stuff in your arm. I've seen you cause you shoot that stuff in your arm. And it don't matter which pine box you choose, you got to get out of the ghetto blues. Scott Heron y el tema titulado The Get Out of the Ghetto Blues del álbum The Revolution Will Not Be Televised. Un montón de músicas, contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. El programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 FM. Y el streaming con la página web radioalmaina.org. Consulte por favor la página web en programación, día y horas de repetición de los programas. Como se sabe, el Premio Nobel de la Paz, Martin Luther King, fue asesinado el año 1988 por un hombre blanco. James Earl Jones, cabeza visible de un oscuro complot que la justicia norteamericana jamás intentó dilucidar. Poco antes de su muerte, Luther King había manifestado severas diferencias de estrategia de lucha con otros relevantes líderes de la comunidad negra como Stokely Carmichael y Malcolm X, quienes al iniciar sus respectivos recorridos políticos optaron por la fuerza más que por la no violencia. Y además estaban convencidos que la lucha del negro no era solamente contra el blanco opresor y racista, sino específica y principalmente contra el sistema capitalista. En febrero de 1965, Malcolm X es asesinado a tiros en una sala del auditorio Audubon en Manhattan, y a su muerte se produce el nacimiento del grupo Panteras Negras, que se convertiría rápidamente en un fortísimo partido político, The Black Panther Party, el cual fue fundado en la ciudad de Oakland, California, en octubre de 1966, por dos jóvenes nacionalistas negros, Hugh P. Newton, que tenía entonces 25 años, y Bobby Seale, 5 años mayor. No debe extrañar que un movimiento de las características que tenían los Panteras Negras haya surgido en ese suburbio californiano, pues era uno de los lugares con mayor índice de mortalidad infantil por desnutrición, de desempleo de la población negra y de brutalidad policial en todos los Estados Unidos. Se producían muertes con frecuencia mayoritariamente de afroamericanos. La ideología de los Panteras Negras era una amalgama de nacionalismo y un marxismo-leninismo muy peculiar. El punto primero de su programa fundacional, adoptado en octubre del 66, dice así: queremos la libertad, queremos poder para determinar el destino de la comunidad negra. Así pues, aquellos dos jóvenes que formaron el partido Black Panther, poniendo en práctica las ideas de Malcolm X, redactaron en octubre de 1966 el programa de los 10 puntos, resumiendo en él su base ideológica. Ese programa era el siguiente. 1. Queremos libertad. Queremos poder para determinar el destino de la comunidad negra. 2. Queremos empleo total para nuestro pueblo. 3. Queremos el fin del robo de los capitalistas a nuestra comunidad negra. 4. Queremos viviendas decentes apropiadas para albergar a seres humanos. 5. Queremos educación para nuestro pueblo que exponga la verdadera naturaleza de esta decadente sociedad americana. Queremos una educación que nos enseñe nuestra verdadera historia y nuestro papel en la sociedad de hoy. Queremos que todos los negros sean exentos del servicio militar. Queremos un número 7. Queremos un cese inmediato a la brutalidad policial y a los asesinatos de gente negra. 8. Queremos libertad para todos los hombres negros recluidos en prisiones federales, estatales, condados y locales. 9. Queremos que toda la gente negra que sea llevada a juicio sea procesada por un jurado de su raza o gente de su comunidad negra, tal y como viene definido en la Constitución de los Estados Unidos. Y 10, y punto final, queremos tierra, pan, casas, educación, ropa, justicia y paz. Y como nuestro mayor objetivo político, un plebiscito supervisado por Naciones Unidas a celebrar en toda la colonia negra, en donde solo los sujetos coloniales negros puedan participar, para el propósito de determinar la voluntad del pueblo negro, así como su destino nacional. Abro un inciso. El programa de los 10 puntos del Partido de Autodefensa de las Panteras Negras bien podría ser exigido en Chile por el pueblo mapuche, ya que identifica casi completamente las necesidades de esa etnia indígena originaria principal de Chile. Y lo que llama poderosamente la atención es que en aquel país andino muchos políticos e incluso empresarios y comunicadores se rasgan las vestiduras públicamente por los derechos de la gente de color en Estados Unidos, pero sin embargo niegan esos mismos derechos al pueblo mapuche. No queda otra alternativa que motejar de guarapos mentirosos, es decir, calificar, ¿no?, de mentirosos y ladrones tanto a esos politicastros como a los tiburones empresariales y a los cínicos gerentes de algunos medios de comunicación. Pero terminado el paréntesis, regresemos al asunto que nos convoca en este artículo. El FBI declaró al Black Panther Party enemigo público número uno en Estados Unidos y durante un quinquenio se dedicó con afán a infiltrarlo y combatirlo, logrando finalmente su destrucción. Antes de ocurrir esto último, el Partido de los Panteras contó con la participación de una mujer extraordinaria, única y valerosa, Angela Davis, quien también militó activamente en el Partido Comunista Estadounidense, lo que significó ser expulsada de la Universidad de California, donde daba clases de filosofía. Woman of the Ghetto, Marlena Shaw. Shame. Un mon de músicas. Contrabanda FM. Escuchábamos a Marlena Shaw y el tema Woman of the Ghetto. Seguimos con Angela Davis. Angela participó en la campaña para mejorar las condiciones en las cárceles. Se interesó especialmente en el caso de Jorge Jackson y de W.L. Nolan, dos afroamericanos que establecieron una sucursal de las Panteras Negras mientras estaban en la prisión Soledad en California. El 13 de enero de 1970, Nolan y otros dos prisioneros negros fueron asesinados por uno de los carceleros. Días después, el jurado del condado de Monterrey, conformado exclusivamente por hombres de raza blanca, determinó que el gendarme había cometido un homicidio justificable. Cuando después un gendarme fue encontrado asesinado, Jackson y otros dos prisioneros, John Cluchet y Flita Drumgo, fueron acusados de su muerte. Se argumentó que Jackson buscaba vengarse de la muerte de su amigo Nolan. El 7 de agosto de 1970, el hermano de Jorge Jackson, Jonathan, de 17 años, irrumpió en la corte del condado Marin con una ametralladora y, tras tomar como rehén al juez Harold Haley, demandó que Jackson, John Cluchet y Fleta Drango fueran liberados. Jonathan Jackson fue herido de bala y asesinado cuando se alejaba de la corte en el automóvil. El 21 de agosto de 1971, Jorge Jackson fue ametrallado en el patio de la prisión de San Quintín. Llevaba una pistola automática 9 milímetros y los oficiales dijeron que trataba de fugarse. También se dijo que la pistola había sido metida de contrabando en la prisión por Angela Davis. Davis se dio a la fuga y el FBI la nombró como una de las criminales más buscadas. Fue arrestada 2 meses después en un motel neoyorquino, pero en el juicio fue absuelta de todos los cargos. Sin embargo, debido a sus actividades de militancia, el gobernador de California, Ronald Reagan, una vez más, pidió que a Davis no se le permitiera dar clases en ninguna de las universidades estatales californianas. Davis trabajó como conferencista de estudios afroamericanos en el colegio de Claremont de 1975 al 77, antes de convertirse en catedrática en estudios de etnia y de la mujer en la Universidad Estatal de San Francisco. En 1979 visitó la Unión Soviética, donde recibió el premio Lenin de la Paz, e hizo un profesorado honorario en la Universidad Estatal de Moscú. En las elecciones presidenciales de 1980 se presentó como candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente es profesora de la Universidad de California en Santa Cruz y sigue activa en el campo político-social. La reforma de los regímenes penitenciarios continúa siendo su principal objetivo. Ronald Reagan falleció y Angela sigue luchando, trabajando y regando esperanzas dentro de la comunidad afroamericana estadounidense. Es sin duda la última sobreviviente de aquellos líderes históricos que dieron sus vidas por el respeto y dignidad de millones de seres humanos de raza negra y cuya lucha fundamental fue y sigue siendo obtener en los derechos civiles una igualdad con el resto del conjunto social estadounidense. Davis, Don't Call Her No Trump, Betty Davis, en un montón de músicas. Muchas esperanzas se habían puesto en la elección de un presidente de etnia o descendiente de etnia africana, como era el caso de Obama. Muchísimas esperanzas habían. Inclusive algunos, dentro de los que yo me incluyo, que no pensábamos que iba a llegar a ser elegido, que iban a hacer lo imposible, y me remonto a la primera elección. que era imposible que fuera elegido, que iban a hacer todo lo que estaba en las manos de sus adversarios para que no fuera elegido. Y en el caso de que lo hubieran, de que fuera elegido, pensábamos, inclusive alguien llegó a insinuar, no llegamos a ese punto, de apostar a ver cuánto tiempo duraba con vida antes que lo asesinaran. Obama no ha realmente satisfecho la mayor parte de las expectativas que sus hermanos, entre comillas, habían depositado en él. La misma comunidad negra norteamericana se pregunta, ya se preguntaba durante la primera magistratura y después en la época de las elecciones para la segunda, se preguntaba si la elección de Barack Obama significó dar un nuevo paso adelante o si fue una disminución efectiva de los avances obtenidos con tantos esfuerzos por la comunidad afroamericana. Eso no se podrá dilucidar hasta el fin de este mandato de Obama. Lo que sí es cierto que no solo no ha llamado a Angela Davis para ocupar cargo alguno en su administración, sino además tampoco ha hecho referencia, en ningún momento que yo sepa, a las luchas de sus hermanos en las décadas de los 60, 70 y 80. Habrá pues que esperar a ese juez implacable e indesmentible que se llama tiempo para ver y tener una estimación y tener un análisis del paso de Barack Obama por la administración. True blues ain't no new news about who's been abused. For the blues is old in my stolen soul. I sang the blues when the missionaries came, passing out Bibles in Jesus' name. I sang the blues in the hull of the ship, beneath the sting of the slave master's whip. I sang the blues when the ship anchored the dock, my family being sold on a slave block. I sang the blues being torn from my firstborn and hung my head in pride when my wife took his life and then committed suicide. I sang the blues on a slave master's plantation, helping him build his free nation. I sang the blues in the cotton field, hustling to make the daily yield. I sang the blues when he forced my woman to bed. Lord knows how I wish he was dead. I sang the blues on the run, ducking the dog and dodging the gun. I sang the blues hanging from the tree in a desperate attempt to break free. The Last Poets, de su álbum This Is Madness, y el tema titulado True Blues. True Blues. Related to what? Related to what? Comienza con una introducción y después entra al tema. The Last Poets. Thank you. related to what? Related to what? The enemy of man. Related to what man is the enemy of man? Related to what human ghosts are trying to steal my spiritual being, raping my mind with a flood-filled penis, selling my love on a market for half price, inflationary precautions, they say. Related to what? Related to what is ICBM, IBM, and all of the $5 billion ABM system? A, attack B, black M, men system. Attack black men system. System attacks black men while black women are allowed to walk around with mini skirts on their minds, drinking birth control pills for free, sweetened Kool-Aid, and digging on Tom Jones because it's not unusual. Related to what? Related to what? I'm Jemima serving Richard Nixon, honey-coated black eagles for breakfast every morning. The rats and roaches are on a rinse track, and Roy Wilkins' mammy is drowning in ego piss. But understand that you are the sons and daughters of lovers, lovers who were loving before time. Timely lovers are we, always on time, in time to make love. We are the lovers of time. Time is what we need, but time ain't for real. Related to what? Related to what? No more tears, please, no more tears. Haters torn tears from my eyes and jagged handfuls. And I have known tears and have been poems for others to cry tears. And love was lost in an ancient and forgotten city of my soul. Daddy, what is Rob to Razuli? Son, that's beautiful people use Afro Sheen. Daddy, what is freedom related to what? Related to what? An Armageddon jumped off on the corners of 125th Street and St. Nicholas Avenue as the junkies, rhinos, pimps, and prostitutes finally reclaimed their rightful name as a vanguard party. Here we are, standing in the shadows of love, standing in the shadows of love, waiting for the heartaches to come. And Malcolm is going to pimp Bird Johnson in the hereafter to be young, gifted, and black. To be young, gifted, and black. That's where it's at. Related to what? Related to what? And the Father, the Son, and the Holy Ghost ain't dead. They're standing on the corners of 126th Street and ain't having to shoot dope into their arms, trying to get to heaven as fast as they can. And Diana Ross is a beautiful example of hoof and mouth disease. And I dream dreams of black people who dream dreams of other black people who dream of being free. Related to what? Related to what? And in the end, when Uncle Sam found out that right guard the odor and couldn't remove the stench that he had brought into the world, he began to pray. Yes, he began to pray. He prayed to the Virgin Mary. He prayed to the Pope. He prayed to Malcolm. He prayed to Emmett Till and Mac Parker. He went up and down, back and forth, all over the land praying. He prayed to the chosen few. He even prayed to the few who weren't chosen. He prayed to the east. He prayed to the west. He prayed to the God. He knew the best. Why, he even prayed to the funk under niggas' arms. Yes, he prayed to God for forgiveness. He prayed to God for forgiveness. He prayed, he prayed, he prayed. I'm sorry, God, please forgive me. Amen. God's reply, related to what? Related to what? De Las Poets, del álbum This Is Madness. La determinación decide quién saldrá del gueto. Vaya que eso sí que es un cliché gastado en su peor aspecto, a todo nivel. Es como, esto lo dice Bob Avakian en un artículo, El juego de la ciudad, y la ciudad nada de juego. Es como decir lo siguiente, es como ver un molinillo de carne que pulveriza millones de personas y en vez de fijarse en que a la gran mayoría la vuelve pedazos, mirar a los pocos que se escapan enteros y de remate usar eso para decir que el molinillo sí sirve. Jill Scott Heron. Realize, girl, the things you wore ain't real. You take me to realize that the things you were ain't real. You never tell me just how you feel when you could be so very beautiful when you are who you are. When you are who you are, huh? Get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it. Oh, when you are who you are, yeah. Black is so terrible, it's terrifying. Black is a thousand black faces rioting and a million white faces asking, oh my God, what do they want? Black is such a shock, it's electrifying. Black is a beautiful sister walking past the Clairol sign and watching the sign, mentally asking herself, I thought I knew for sure, I thought I knew for sure that I was beautiful. Black is so composite, it's the whole. Black is a stain on the kitchen tile that Ajax cannot remove. Black is us, young and old. Black is an old, wrinkled faced queen sitting on the porch and rocking away her last days, thinking of her grandchildren. Black is the old lady's grandchildren yelling revolution so that their grandmother would die free. Black is misery. Black is pain. Black is marching in Alabama and getting nothing but rifle butts on the brain and not the freedom that you march for. Black is digging John Coltrane. John Coltrane as he blows. No, not as he blows, but as he tells you of his life, which is his people's life, which is all our lives. Blow, train, blow. Listen, black people, listen. Listen to train as he blows away your life, the way white people blow you away every day. Black is loving one another. Black is helping your sister and brother. Black is the beginning and end of white. Black is that which was first until white stole it, raped it, and imitated it. But it then regained the true self and got blacker and blacker and blacker and black out all whiteness. Black is the darkest night. The darkest night that is coming, where there will be gunshots and white screams and black screams and gunshots and black screams and white screams and gunshots and white screams and black screams. And no more screams. The darkest night that will turn into the peaceful day. Black is everyone seeing the light. A light shining like a star from the east to lead us from the darkness of the west. Black is having a goal for your plight. Put more meaning into everything you do. More meaning in loving, eating, and living. And there will be more meaning in you, which means everything. Black is the velvet of the midnight sky. Black is so beautiful, it makes you cry. Black is short, black is tall. Let me impress that black is all. But this is not all I have to find. I also found that black is mine. The last point, black is. Y con los Last Poets llegamos al final de estas casi dos horas con un montón de músicas. Segunda parte final de estos dos programas que hemos hecho juntando fundamentalmente la música de Jill Scott Heron, de Jane Cortez, de The Last Poets. ¿Y quién más tenemos por aquí? A Betty Davis y otros artistas que fueron saliendo a lo largo de estos dos programas y cuyo eje central fue la lucha por los derechos civiles de la población negra en los Estados Unidos, que nos sirve de ejemplo porque desde ahí se experimentaron muchas cosas en lo que se refiere a la lucha contra los grupos anticapitalistas que la están aplicando hoy en día fuera de la frontera de los Estados Unidos. Podemos hablar de eso, como lo hemos hecho, teniendo en cuenta el puente que hay entre lo que ocurrió en aquella época y lo que está ocurriendo ahora. Un montón de músicas, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estas casi dos horas de música, Antonio Narváez. Les recuerdo, martes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM, Barcelona 91.4, con la web